piano nel San Dormire. Che dormito ensayando y sueño que vienen a por mí. Las salidas están en la parte trasera. A su derecha puede ver a un pobre. Tengo el sonido hace meses. Ya me empiezo a acostumbrar. Que nada me pongo el pijama. Comienza el ritual. Veo al mar que me ama. No le puedo entender. Cuando veo lo comprendo. Comienza a amanecer. La modelo viste una pieza de caca. ¡Compre mierda al por mayor! Se me repite un sueño. Una y otra y otra y otra vez. Veo cojones que van flotando. Que me quieren conocer. Veo animales que me hablan. Y no les puedo entender. Cuando veo que los comprendo, comienzo a amanecer.